vez más por mí, estaré bien. En la frontera en la que estoy, puedo morir o revivir, o huir de ti. He vuelto a mí y no sé quién soy. Por no tener, no tengo ni mi ser. La gente es lo que no ves. Detrás de la verdad hay algo más. Soledad, compañera de esperar. Soledad, ¿cómo podría cambiar? Mis sueños, el final. Todo amor es un dolor, nos llega sin pedir ni un solo beso. La vida frente a mí, mis amigos ya no están, hay que seguir. ¿A quién hablar sola y frente a mí, sin un espejo a quien mentir? La gente es lo que no ves, detrás de la verdad hay algo más. Soledad, compañera de esperar. Soledad, ¿cómo podría cambiar de mis sueños el final? No soy yo, ¿y tú quién serás?